para que concurramos al cinematógrafo a retomar aquella historia de García Ferré. Así que, bueno, qué sé yo. Vamos a tratar de divertirnos un poco y de burlarnos bastante de todo, en lo que realmente querramos burlarnos, ¿no? Así que vamos a comenzar a tratar de rescatar algunos rincones de esta colonia penitenciaria en donde nos encontramos. Digamos, obvio que no tiene que ver con Casa 13, sino con un contexto más amplio, más general. Y bueno, eso es el trato. Bueno, a veces en las colonias se dan, penitenciarias se dan cosas interesantes, creativas, que tienen que ver con rescatar lo más profundo de la vida humana. Y en ese sentido, el blues, que se generó en una atmósfera inhóspita, contradictoria y, ¿por qué no?, incompatible con la supervivencia artística humana. Así que le vamos a dedicar este primer bloquecito, modesto bloquecito, a tres nombres que fueron gloria y aún lo siguen siendo de la leyenda, de lo mejor de la leyenda del blues. En primer lugar, Muddy Waters, Etta James y una banda que tuvo mucho que ver con el guitarrista inglés Mick Taylor, Talking Blues Band. Así que esa trilogía para alargar esta nueva versión de lo que supimos hacer el año pasado aquí en Casa 3. I'm drinking TNT, I'm smoking down a mic. I hope some screwball start a fight, because I'm ready, ready than anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. Thank you.

Así comenzábamos esta nueva edición de... En realidad, vamos a sincerarnos un poco, porque el año pasado, aquí en Casa 13, experimentábamos un poco, nos estábamos acomodando. En realidad, cuando hablo en plural, es obvio que me refiero exclusivamente a mí, porque esta experiencia de hacer radio, no con un sentido tan convencional, tan consensuado, pero esta experiencia de internet que está en alza en los últimos tiempos, a pesar que la evolución de internet está siendo amenazada por los tipos que la quieren controlar y que la quieren estancar o compartimentar como un mapa político, ¿no? Así que en ese sentido, ya estando más habituado y más cómodo, un poco con haber hecho ya un recorrido en un terreno que absolutamente desconocía, pero bueno, acá estamos con esta nueva experiencia que tiene que ver con un tipo, un ícono de la cultura rock y que, bueno, en el caso personal, en mi vida significó y sigue significando básicamente lo profundo del rock, ¿no? De la cultura y de la conciencia rock. O sea, no transar, no transigir y bueno, y esas cosas. Tiene que ver con Frank Zappa y de un disco, de un álbum del año 1968, es hace 44 años van a ser, algo así como el título del álbum que publicaba Frank Zappa en aquella época, tiene que ver con una especie de burla, de ironía, de una opinión socarrona acerca del fenómeno, que hasta el día de hoy sigue siendo un fenómeno, la publicación del álbum, la banda de Sgt. Pepper de los Beatles, conocida vulgarmente así, en el año 1967. Cuando en realidad los que hicieron muy mucho dinero, acumularon mucho, fueron las grabadoras de la época, la EMI, tenía algunos negocios nunca muy esclarecidos con el sello de los Beatles, el Apple Records. Pero bueno, entonces a Frank Zappa dice, bueno, lo único, los tipos que están haciendo montaña de dinero son las grabadoras más los Beatles. Y Frank Zappa se le ocurre publicar este álbum a donde pertenece este corte de la colonia penitenciaria, al álbum Solo Estamos Aquí por Dinero. En realidad yo también, ¿no? Pero no sé si todos estamos aquí solo por el dinero. Así que, bueno, ese es el sentido que en la medida de lo posible va a tener que ver con esto. Y traemos en esta nueva versión de lo que fue el año pasado como el megáfono, era el megáfono cromado, como una especie de megáfono cromado, que también es de inspiración de Frank Zappa. Traemos a un amigo, un socio, un ex compañero de la preparatoria, como se le dice en Estados Unidos, a la escuela secundaria, a un genio, algunos dicen que no era tan genio, otros dicen que era un genio, otros dicen que era un vulgar imitador de Howlin' Wolf, otros dicen que, qué sé yo, se dicen tantas cosas, pero en definitiva, el alter ego de Frank Zappa el Captain Beefheart, conocido mundialmente con Captain Beefheart, desaparecido recientemente en el año 2010. Don Van Vliet, su real nombre, publica en el año 1967, hace 45 años, publica uno de los álbumes decisivos en la evolución del rock and roll. Ese álbum es Electric City, Ciudad Eléctrica, y de ahí vamos a escuchar dos temas del Captain Beefheart, donde participa un jovencísimo, creo que tenía 19 años, Ray Cooder, el famosísimo musicólogo, guitarrista, instrumentista, compositor, Ray Cooder, que fue uno de los que sacó a la luz la historia arrumbada de los músicos cubanos de la década del 30 y del 40. Así que vamos a escuchar a Captain Beefheart, y la guitarra que se escucha perfectamente es la de un jovencito, Ray Cooder. Singing through you to me, thunderbolts caught easily, shouts the truth peacefully. Polyethylene bag is fast and bulbous. Got me? Thank you.

pareciera que la ley de la entropía, las leyes entrópicas son inalterables, inconmovibles, y la relación entre Frank Zappa y el violinista francés Jean-Luc Ponty principió bien, como decía, pero alcanzó niveles de deterioro muy muy muy fuerte, muy muy como decía, muy descompuesto, ¿no? Pero hubo acusaciones de ambas partes, que Frank Zappa acusaba a Jean-Luc Ponty de no prestarle atención a sus composiciones, y Jean-Luc Ponty que lo acusaba a Frank Zappa de no pagarle y de robarle los solos, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar. No obstante, Jean-Luc Ponty, el tremendo violinista francés que pasó por Córdoba hace un par de años, no hace mucho, en el 2009, 2010, grabó un disco tributo, un álbum tributo a Frank Zappa allá por 1970, intitulado King Kong. De ahí vamos a escuchar dos temas de ese gran álbum de Jean-Luc Ponty, con algunos músicos de Frank Zappa, un tributo a las composiciones, a la música de Frank Zappa. Primero escuchamos una de las de los temas mitos de Frank Zappa, algo así como El Hijo Idiota, de su primer álbum Freak Out, y el segundo tema que versiona Jean-Luc Ponty en su álbum King Kong, es algo así como, esto tiene una historia, ¿no? Pero el tema se llama América bebe y vuelve a casa. Es debido a una crítica mordaz, incisiva y muy lúcida de Frank Zappa al formidable alcoholismo que tiene más de dos tercios de la población estadounidense allá por la década del 60, cosa que obvio no ha decaído, ¿no? Así que un tributo de Jean-Luc Ponty a Frank Zappa. Bueno, pasaron los... Perdón. Pasaron las dos versiones tributo a la música de Frank Zappa, compuesta por Frank Zappa, de Jean-Luc Ponty. Ahora vamos a escuchar las versiones originales de Frank Zappa, de su propia composición, El Hijo Bastardo o El Hijo Idiota, del álbum Absolutely Free, algo así como Todo Libre y Gratuito. Vamos a escuchar ahí, vamos a escuchar la versión original del Hijo Bastardo. Y después del álbum de Frank Zappa, Solo Estamos Aquí por el Dinero, vamos a escuchar América Bebe y Vuelve a Casa. Como decíamos en el bloque anterior, es una crítica casi sociológica al tremendo alcoholismo que existía y existe en la sociedad norteamericana. Así que escuchamos estos dos temas por la banda de Frank Zappa y las madres de la invención, Frank Zappa of the Mothers of Invention. Así que espero que lo disfruten. I never won it because I was too small to start with. But I chugged a fifth of white boy once and passed out. Thomas's wine mix. And I drank a quart of beer just before that. Very strange. Riding around the desert. Anyway. Church he'd attend, warming his pew. Kenny will feed him, and Roddy will watch. The child will thrive and grow and enter the world of liars and cheaters and like the rest. voice and your sad eyes. I fell for the whole thing. I don't regret having met up with a girl who breaks hearts like they were nothing at all. I've done it too. What it feels like, just like I say, there's no regrets. Well, it's about time to close. I hope you've had as much fun as we have. Don't forget the jam session Sunday. Mandy Tension will be by. Play the xylophone tree. It's been a lot of fun. Monday night's dance contest night. U.S. contest. Gonna give away peanut butter and jelly bologna sandwiches for all of you. It really has been fun. I hope we played your requests, the songs you like to hear. Last call for alcohol. Drink it up, folks. Wonderful. Nice to see you, Bob. How's it going? How's the kids? Wonderful. Nice to see you. Yes. Oh, Bill Bailey? Oh, we'll get to that tomorrow night. Caravan with a drum solo? Right. Yeah, we'll do that. Wonderful. Nice to see you again. Yeah. La la la. Don Axel, Papa Dora Gogo. I'm starting up between a stupid inside and a continuamos aquí en Casa 13. Esto es el megáfono cromado de la colonia penitenciaria. Y resulta que en el año 2003. La revista norteamericana Rolling Stone publica un listado de 100, los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, que fue el resultado de una votación hecha entre periodistas, músicos, críticos, etcétera, que dio un resultado dispar, controversial, etcétera, ¿no? Y de ahí la vamos a comparar con un nuevo listado que publica la misma revista norteamericana Rolling Stone en el año 2011, también como una expresión de una consulta que se hizo entre periodistas, críticos, músicos, respecto de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, ¿no? Vamos a comparar lo que publicó en el 2003 y lo que publicó recientemente en el año 2011, este listado de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos. Vamos a empezar del 100 hacia el 1. En el año 2003, la Rolling Stone publica en el lugar número 100, publica a King Tail, o King Tail, como lo quieran pronunciar, el líder, el guitarrista líder de una gran banda, de la época del grunge, ¿no? De los 90, Soundgarden. De ahí vamos a escuchar al líder guitarrista King Tail, lo que publicó en el año 2011. Y en el año 2011, lo que publica la revista Rolling Stone en el lugar 100 es al guitarrista norteamericano también, Lindsey Buckingham, que fue uno de los tipos que, conjuntamente con su mujer, Steve Nick, un poco resucitaron, entre comillas, a la banda del baterista inglés Fleetwood Mac. Así que esos dos guitarristas, uno publicado en el 2003, y otro publicado en el 2011, lo vamos a mostrar aquí, ¿no? Primero, King Tyrone, y segundo, Lindsey Buckingham, de los Fleetwood Mac. ¡Come on! All right. Do it all on our own. Nothing to Seguimos con esta serie de, con este listado que publicara la Rolling Stone en el año 2003 y en el 2011 respecto de la de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos. Ahora nos vamos al lugar 99, a quien publicó en el año 99, en el año 2003, en el sitio 99. Tal el guitarrista Greg Ginn de Black Flag, una banda norteamericana también de California de los años 70. De ahí su guitarrista, que siempre estuvo en la formación, Greg Ginn, estuvo en la misma formación, es el guitarrista histórico de esta banda, que en algún modo fue una especie de avanzada del hardcore punk de la década del 70, ¿no? Este Greg Ginn, un gran guitarrista que mezclaba una música muy similar a los Ramones, pero con una particularidad en su forma de ejecutar la guitarra, que era absolutamente atonal. Así que un gran guitarrista. Y luego la revista Rolling Stone publica en el año 2011, en el sitio 99, al otro gran guitarrista de Sonny Youth, al amigo, podría decir, una especie de acompañante constante de la Patti Smith, el guitarrista Thornton Moore. Así que vamos a escuchar a estos dos guitarristas, ubicados por la Rolling Stone en el sitio 99, tanto en el año 2003 como en el 2001. Primero, Greg Ginn, y segundo, Thornton Moore. Lo escuchamos. We'll be right back. open hand, loving heart. Sweating, I wait. I love you. You scratch, you blast, you played on the floor. But now I know you'll need me no more. I love you. I love you. Because we'll be right back. Bueno, llegamos al sitio 98 y vamos a escuchar de este listado de la Rolling Stone a un gran guitarrista, pero gran guitarrista, Lick Stephen, de una banda psicodélica, Blueser, una banda norteamericana también de San Francisco, una especie de alter ego de los Grateful Dead. Esta banda toma el nombre Blueser de una marca de ácido de LSD que se comerciaba en aquella época, por los años 1960, 67, 66, en California, ¿no? Y luego vamos a escuchar un músico un poco más actual, si bien principiaron su andadura allá por la década del 70, Alex Lifeson, un excepcional guitarrista del trío canadiense Rush. Así que escuchamos nomás a estos dos geniales guitarristas, tanto Lick Stephen como Alex Lifeson. Lord, I got to raise a fuss. Lord, I got to raise a holler. About a working on something just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby. I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car, I go right next Sunday. But Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick. Said. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. I've got to take 3 weeks. I got to help up on vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, niggas boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Wow, I ain't no kill. Seguimos aquí en Casa 13, esto que es el megáfono cromado del de la colonia penitenciaria. Vos sabés que me quedo porque el tema de la colonia penitenciaria me hace acordar algunos motines de las cárceles de Córdoba que han quedado sepultadas en el olvido y que por ahí no hay mucho rescate de esa memoria, de unos motines tremendos que se produjeron allá por los años 2006, incluso aquí cerquita, ¿no? Aquí muy cerquita, con muertos, y después en el primer gobierno del, podría decir, puritano, el primer gobierno del gobernador de la Sota, ¿no? Así que es por eso me quedo un poco colgado con el tema de la colonia penitenciaria, porque la historia que tiene Córdoba al respecto, bueno, es brava, ¿no? Es brava, es muy brava. Yo creo que entre Mendoza, la colonia penitenciaria de Mendoza, ni hablar de la provincia de Buenos Aires, y la de Córdoba, y la de Formosa, bueno. ¿Qué es eso? Son un agujero que conecta directamente con el infierno. Así que imagínense, toco madera. Y vamos a ir a algo más agradable que las colonias penitenciarias de Córdoba, de las provincias mencionadas. Nos vamos a ir a... Vamos a retroceder, estamos retrocediendo en el tiempo, pero no se aplica que el megáfono cromado tiene mucho alcance, mucho registro, mucho rango para abarcar casi todo. Entonces, retrocedemos a aquella gloriosa década de los 60 y algo que roza con el pop art, algo que salió y emergió de la cabeza y de la lucidez de Andrew Warhol allá en Nueva York, y de tantas cosas que salieron de esa cabeza salió un ícono del pop art, y no tan solo del pop art, sino también de la música, y que tiene que ver con esa fauna que se refugiaba en el Chelsea Hotel, allí en Nueva York, y bueno, fauna integrada por gloriosas femeninas y gloriosos machos de la costa este de Estados Unidos, ¿no? Entre ellas esta europea, mitad alemana, mitad parisina, mitad francesa, mitad húngara, hay bastantes glóbulos rojos de distintas nacionalidades, o mejor dicho, hubo una diversidad de glóbulos rojos de distintas nacionalidades en el cuerpo de Christa Pagen, como era su real nombre, algo así como una versión de alemana de Cristina, ¿no? Y en este caso era bien germánica, lo que después este ícono de muchos, de Hendrix, de Morrison, de Lou Reed, de Bob Dylan, que pasaron por la cama de Nico en ese afamado hotel monumento a la leyenda del rock que fuera el Chelsea Hotel. Vamos a escuchar de su primer álbum, producido por John Cale y por Lou Reed, Chicas del Chelsea Hotel, justamente el nombre, el tema que le da título al álbum, Chelsea Girls, por Nico. Y luego el tema que compone Bob Dylan en agradecimiento a algunas felices noches pasadas con Nico en el Chelsea Hotel. Hay otros nombres del rock que le agradecían con composiciones a Nico las felices noches pasadas allí en el Chelsea Hotel, como el caso de Leonard Cohen. Pero vamos a escuchar dos tributos a esas noches que componen

all. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. Drop our cheese in a fix. Amphetamine has made her sick. White powder in the air, she's got no bones and can be scared. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. Here comes Johnny Ball. He collapsed on the floor. They shut him up with milk, and when he died, for silk. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea now. Here they come now, Chelsea not lost. Everybody will help you. Some people are very kind, but if I can save you any time, come on, give it to me. I keep it with mine. I can't help it if you might think I'm odd, if I say I'm not loving you for what you are, but for what you're not. Everybody will help you discover what you set out to find. But if half past 10, gotta be back tomorrow, same time again. The conductor, he's weary, still stuck on the line. But if I can save you any time, come on, give it to me. I keep it with mine. Decíamos, Luis Britos, decíamos que del rango que iba o que abarcaba el megáfono cromado aquí en Casa 13, no tan solo se iba a refugiar en ese, una especie de revisionismo, de rastreo, si quieres, pseudoantropológico de la música contemporánea con conciencia rock. Sino que vamos a tratar de avanzar un poco con el tiempo, y creo que Inglaterra, a pesar de todo, tiene un costado marginal, popular, que nos abarca y nos ocupa, ¿no? Como es el rock, el blues de tradición americana, pero que los ingleses le dieron su propio color, su propia textura, y le imprimieron incluso su propia ideología, su ética, su estética, que trascendió en el tiempo. Se dice que Roger Waters, o quizás también Syd Barrett, han sido los músicos británicos más importantes, más trascendentales en la evolución de la música psicodélica, en la música electrónica psicodélica. Pero ahí pegadito, a fines casi de la década del 80, aparece un tipo, un formidable músico, aún desconocido, tal vez desconocido por estas latitudes, Steve Wilson. Steve Wilson forma una banda allá por 87-88, llamada, que aún se sigue llamando así, Porcupine Tree. Algo así como el árbol del puerco espín. Vamos a escuchar de un álbum publicado en el año 2007. Vamos a escuchar a esta formidable banda psicodélica, electrónica, de los años 90 y de este siglo. Porcupine Tree, con las composiciones de su líder, Steve Wilson. Espero que lo disfruten. Thank you. This means this is your way out. Do your drum. Do your drum. Thank you. Después de que escuchamos a la banda británica Porcupine Tree, nos volvemos para este lado. Una banda que, en lo personal, creo que es una de mis favoritas, pero por... En realidad uno nunca sabe por qué las bandas son favoritas y por qué no nos conmueven más que otras o nos interesamos más que otras. Es un poco así como los colores de la camiseta de fútbol, ¿no? Uno empieza a indagar y tratar de interiorizarse con algún cierto fundamento. ¿Por qué a la gente le gusta el color celeste, ¿no? Y dice, celeste vinculado al barrio Alberdi, más piratas. Y yo no sé, yo tenía en mi vida compañeros judiciales muy, muy, muy, muy fanatizados con el color celeste, Alberdi, y el Che Guevara. Había una bandera de los piratas con el fotograma de Che Guevara. Incluso recuerdo que hace años, antes que saliera una acordada del Superior Tribunal impidiendo que los jueces, que los magistrados fueran presidentes o miembros de la comisión directiva algunos clubes de fútbol de Córdoba. Recuerdo que Belgrano tuvo muchos presidentes jueces, magistrados, ¿no? Yo decía en aquella época, que los recuerdo con nombre y apellido los jueces, pero por obvias razones no ni los pienso mencionar aquí, no me imagino a tal juez reaccionario, católico, recalcitrante. Eran jueces recalcitrantes y siguen siéndolo, siguen perteneciendo a la planta de magistrados de la provincia de Córdoba, enarbolando la bandera con el Che Guevara, la bandera pirata con la insignia del Che Guevara, ¿no? Son esas cosas raras, ¿no? Raras, muy, muy raras. Y bueno, esto respecto de los colores, porque unos prefieren más los colores como el azul y oro de Boca, otro el rojo y blanco. No hay una razón científica que tenga algún paquete neurológico de la base del cerebro que diga, hay una razón de la coloratura, ¿no? Va, qué sé yo. Pero bueno, entonces en ese sentido digo que la banda de rock, básicamente mexicana, pero radicado desde siempre, por no decir del año 1972, en Los Ángeles, allí en California, en Estados Unidos. Bueno, sin olvidar sus raíces, sin olvidar su origen, su telurisismo mexicano, bien, bien mexicano, pero bien mexicano, bien macho. Desde Los Ángeles armaron una banda que son leyendas ya después de más de 35 años de radicación en California, donde tienen en su agrupación hay dos guitarristas, tal vez fueron de tanta influencia en el desarrollo del rock en la orilla oeste de Estados Unidos, y trascendieron mundialmente. Esos guitarristas, César Rosas y David Hidalgo, pero han tocado con leyendas de la música, como, qué sé yo, incluso acompañan a Bob Dylan en los registros de los años 90 hasta la fecha, en el caso de David Hidalgo, y en el caso de César Rosa acompañan a todo el mundo, a Ricky Lee Jones, a Abe Lincoln. Son formidable guitarrista, estos tipos que conformaron en el año 1972-73 la banda mexicana norteamericana Los Lobos. Así que vamos a escuchar un par de temas de Los Lobos, que en lo personal es, mi fanatismo es absolutamente inconmovible, inobjetable e inocultable. De un disco que publicaron en el año 2006, donde participan, qué sé yo, también íconos de la música popular de rock, como Tom Waits o Café Catúa. Vamos a escuchar un par de temas de allí, de ese álbum, que fue una especie de tributo a su propia carrera de más de 35 años. Vamos a escuchar Los Lobos y lo disfrutemos, porque es una grandísima banda. Mustang Sally, think you better slow your Mustang down. Mustang Sally, now baby, think you better slow your Mustang. Guess you're gonna put your flat feet on the ground. All you wanna do is ride around, Sally, just to... All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around, Sally. you gotta put your flat feet on the ground. Oh yeah. Adiós, adiós, California, Texas, Chicago e Illinois. Me llevaré su recuerdo, porque a mi tierra me voy. Pues aunque tengo dinero, no soy feliz donde estoy. Adiós, adiós, Colorado, Nevada y Oregón. Adiós, le dice el mojado, que se empapó de sudor en los campos de Arizona, fábricas de Nueva York. Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir. Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir. Aventurero y mojado, hablando muy buen inglés. Ya me pasé por Atlanta, por Oklahoma también, desde una güera en Florida. I love you, Mexican man. De los Estados Unidos yo no me voy a olvidar. Quise tener buen dinero y me lo vine a ganar, pero en mi tierra querida yo me lo pienso gastar. Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir. Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir. Bueno, escuchábamos a los Lobos y me sonreía tras micrófono de esto que mencionaba un rato antes sobre los magistrados que pasaron por la presidencia del Club Atlético Belgrano, del glorioso barrio Alberdi, barrio entroncado con lo mejor de la historia combativa de Córdoba, por lo del cordobazo, por supuesto, barrio donde viví, ahí en la calle La Rioja y enfermera Clermont. Viví uno de los mejores momentos de mi vida y bueno, sin tener que ver con el Club Belgrano, un barrio clásico, tradicional de Córdoba, pero, no sé, entregado hoy en día a los desarrollistas urbanos con la demolición de la chimenea de la cervecería. Recuerdo en aquella época cuando vivía ahí sobre ese batallón de infantería que mandó el nazi fascista del gobernador Mestre a tratar de custodiar un negocio que ya había armado con los que se muchos años después se iban a quedar con la cervecería, con las instalaciones, con esa pieza arquitectónica de las instalaciones de la cervecería Córdoba, ¿no? Así que un barrio con una tradición formidable en la cultura, en la política, en la ciencia y en el aspecto gremial combativo, ¿no? Recordaron la otra noche con unos amigos del cine moderno, ¿no? y tantas otras manifestaciones culturales que tuvo y el barrio Alberdi. Pero sin poner nostalgioso, bueno, porque el que entrega su patrimonio, bueno, sabe lo que está haciendo, ¿no? Porque en realidad no podemos esperar que venga gente de Catamarca o qué sé yo, o de Formosa, a defender el patrimonio de Alberdi, ¿no? El patrimonio cultural, quiero decir, ¿no? La memoria, por lo general, es selectiva, ¿no? Así que no hay un ejercicio de la memoria, del no olvido, de las mejores tradiciones. Así que a llorar el campito si le han demolido el barrio Alberdi, ¿no? Así que, bueno, como dice el viejo tango, que no hay que llorar como mujer lo que no se supo defender como hombre. Así que listo. Bueno, y por último, vamos a dejar sentado un precedente, el más absoluto de los compromisos en términos taxativos e innegociable, en términos irrestrictos, por la liberalización en el buen sentido, no en el sentido menemista, del uso personal e individual del consumo de marihuana en Argentina. No solamente por la despenalización y para que los canas persigan al delincuente de guante blanco y no al que fuma marihuana en una plaza o en una vereda, ¿no? Así que el más absoluto compromiso de quien suscribe, de quien está aquí ahora frente al micrófono, y también dejando aquí por sentado que Casa 13 no tiene ningún compromiso con la postura personal e individual de este conductor, con la reivindicación del uso personal e individual de la marihuana. Así que, con algo alusivo a ese compromiso, nos estamos yendo y agradeciendo a Casa 13 por darme nuevamente alojamiento, cobijo y todo eso. Así que nos vemos, nos escuchamos y síganos porque realmente somos buenos. Gracias a Luis Brito, gracias a Casa 13, hasta la semana que viene. Póngase alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos a tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Con esta bota de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. ¡Eh! Mari, marihuana, that's my baby's name.